bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas 340. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org y voz.com, esos repositorios de podcast, y en las sintonías de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, y radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 de la tarde, y Radio Pra Nava Asturias a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. A las 8 ha cambiado el horario de los domingos tarde en Radio Pra. Bienvenidos a 340, un programa más de confinamiento o de encierro en nuestras queridas jaulas de cristal. Y espero que todos estéis bien, lo mejor posible en estas circunstancias. Y espero proporcionaros un poquito de musicote para amenizaros las horas. Bueno, por lo menos una hora. No doy para más. Hemos empezado el programa 340, un programa en el cual vamos a abrir la circulación a A2, vamos a abrir la circulación por esa vía hacia Barcelona para que Manel nos cuente algo acerca del nuevo disco de los Rambalaya. Luego lo escucharemos a Manel en su sección A2. Y el 340 le hemos comenzado con una banda que últimamente me ha dado a mí un poquito de colorín, me ha coloreado un poquito los días. Se llama Afterglow, una banda de pop psicodélico californiana comandada por el indio Modoc y guitarra Tony Lecomsey, y que desarrolló su actividad en los 60, segunda mitad de los 60. Este disco que hemos puesto es único LP del año 68. Hemos escuchado Morning, la canción que abre el disco, y fue un LP de largo proceso creativo, ¿no? El LP se empezó a grabar en 1966 en San Francisco, pero como ellos eran estudiantes, Afterglow, y no querían abandonar sus estudios de todo por el rock and roll, pues no pudieron acabarlo hasta el año 67, hasta un año después. Y no se publicó hasta otro año más, hasta el 68, en un pequeño sello neoyorquino, no californiano. Solo les creyeron por allí, al otro lado del país, ¿no? El disco no tuvo ningún éxito y eso supuso el fin del grupo. Como he dicho antes, daban más importancia a otros aspectos suyos, y si no hubo suerte de primeras, no le dieron más cuartelillo al tema y se dedicaron a sus cosas. Pero ya sabéis lo típico, ¿no? De luego, con los años, pasan las décadas y ese disco menor pues termina convirtiéndose en un disco de culto, termina reeditándose y termina reuniéndose la banda en la segunda mitad de los años 90. Eso sí, sin el guitarrista y mentor principal del tema, sin ese indio Modoc, Tony Tecumseh, que estaba muy enfermo ya en esa época. Menores, pues sí, pero oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me han aportado mucho colorín al encierro. Ahí lo dejamos para empezar el programa. Afterglow, darle buscarlo y escuchar el disco, que está bastante bien. Y de la psicodelia californiana sesentera, pues vamos a, sí, cierta psicodelia también, pero muchas más cosas. En este caso, brasileira. Vamos a poner tres canciones. Esto pasa poco, a no ser que sea, yo que sé, alguien al que entrevistemos o disco de cabecera o cosas así. Pero este disco me ha gustado tanto que yo creo que merece la pena escuchar tres temas hoy seguidos de él. Es un disco, el primer disco del, creo que se dice paulense, del muchacho de Sao Paulo llamado Bruno Schiavo. Él se ha marcado este primer disco, A Vida So Come Sou, y es un viaje experimental por las lindes que separan o unen, depende, el pop psicodélico o la vanguardia y la tradición brasileira. Bruno Schiavo huye de la palabra neotropicalismo. Él no se quiere casar, pero bueno, algo hay que lo relaciona con esta, con este sonido, ¿no? Bruno Schiavo es un músico que tiene ya experiencia en bandas anteriores como Dodecafunk, Bruno y Bruno o EUEU, y para este disco se acompaña de un buen número de músicos brasileños que integran bandas como la de Gal Costa o la de Caetano Veloso, por ejemplo. Bruno se mueve de aquí para allá, cambia de ritmo, salta a otro estilo, vuelve hacia atrás. Es imprevisto lo que nos podemos encontrar en este disco. Y si queréis referencias, vamos a utilizar las que él mismo da. Y él habla de grandes influencias y se refiere a, por eso que sea, a las versiones demo de las canciones de Lennon o Cobain, a Os Mutantes, a Gilberto Gil, a Bowie, a Duke Ellington, Björk, Nina Simone o los mismísimos Radiohead. Si nos ponemos a decir así un poco de burrada, yo qué sé, a mí me parece otro Ty Segall, ¿no? A ver, salvando las distancias, ¿no? Cada uno, Ty Segall es más zafio, ¿no? Más garajero. Bruno Schiavo no es así. Pero también le veo un poquito hombre de renacimiento, por así decirlo, como a Ty Segall. El disco, A Vida Se Comenzó, ya te digo, es primer LP del artista y ha sido editado en marzo de este año. Vamos a escuchar de primeras California. Bueno, pues ahí estaba la primera canción que abre el disco, California, este disco, este primer disco de Bruno Schiavo, Avida Socome Show, una maravilla. Y no nos vamos a quedar solo en esta, sino que vamos a disfrutar aún de dos más. La siguiente es Zero Paisaje. Zero Paisaje, Bruno Schiavo, segundo tema que vamos a escuchar hoy de su primer disco. Y nos vamos con el último. otra maravilla. Revira se llama. Os dejo con la última de Bruno Schiavo y seguramente os quedéis con él además. Das voltas ao mundo é a curva da flecha que revela na gravidade mora a história do segundo. Da astronauta comum que habitará estradas quânticas. Ahí estaba Bruno Schiavo de Sao Paulo, Brasil, con este primer disco, A Vida So Come Sau, editado en marzo de este año 2020. Ha venido al mundo en un momento extraño, pero creo que este disco nos lo mejora, sí o sí. Si queréis escucharlo, buscadlo en Bandcamp, Bruno Schiavo, os lo deletreo, S-C-H-I-A-V-O. Y disfrutarlo en su plenitud. Lo merece muy mucho. Seguimos aquí en Rutas Enemigas 340. Vamos con una banda canadiense, a la cual estoy descubriendo. Ahora no la conocía prácticamente. Vamos, a lo mejor había oído alguna vez alguna canción, pero nada, anecdótico. Ahora lo estoy descubriendo. Ellos son de Tragically Hip, o The Hip, también se le llamaba, se le conocía por diminutivo. Y es una banda canadiense de Ontario, los reyes del rock alternativo de su país. La banda canadiense más vendedora allí en su país, entre el año 96 y el 2004, creo que es. No lo apunté, pero intento recordarlo. Y es una institución allí en Canadá, una institución formada en 1984 y que se ha mantenido en activo hasta 2017. Ha sido provecta su trayectoria. En Canadá eran los reyes del mambo, en Estados Unidos no llegaron a tener mucho éxito y en el resto del mundo pues tampoco. En Estados Unidos no tuvieron mucho éxito exceptuando algunas áreas del norte, fronterizo con el país canadiense, o en algún punto determinado como puede ser la ciudad de Nueva York. Vamos a simplificar y lo vamos a llamar los REM canadienses, de Tragically Hip. La verdad es que suenan mucho a ellos. El álbum que vamos a escuchar, Day for Night, es su cuarto álbum del año 94 y fue un éxito total en Canadá. Entró número uno directamente, sin esperas, directamente al uno. Y también tuvo cierto predicamento en Estados Unidos dentro de lo que del poco éxito ese que hablábamos antes, y principalmente fue debido al favor que le hizo su compatriota y fan Dan Aykroyd, el cómico, que los colocó en uno de los programas de Saturday Night Live donde él trabajaba. La canción que vamos a escuchar de este Day for Night, cuarto disco 1994 de The Tragically Hip, se llama Daredevil. Do you like it inside, Baron? Plunging. Habéis escuchado Daredevil de Tragical Hip, o The Hip, también conocido por ese diminutivo, y lo estáis escuchando en Rutas Enemigas número 340, como siempre, disponible en las sintonías de Radio Almaina en Granada, Radio Pra en Nava, Asturias. Una vez hemos escuchado este temazo Daredevil de Tragical Hip con ese final tormentoso y fantástico, pues nos vamos a una novedad. Siguen saliendo discos en pleno confinamiento. Físicamente es complicado encontrarlos, pero afortunadamente tenemos al Bancan ahí, que, al cual podemos echar mano temporalmente y poder escucharlos a gusto, o comprárnoslo directamente para en digital, ¿no? Y es el caso de este último disco de Father John Misty, o Josh Tillman, que es el que se encuentra detrás de este nombre. Ha sacado su primer disco como Father John Misty este 23 de marzo de este 2020, y se llama Off Key in Hamburg, y en el cual pues el Josh Tillman, Father John Misty, miembro eventual de los Flip Flopsies, cantautor folk rock de Maryland, esa mezcla entre Nick Drake y Ryan Adams, según un crítico de AllMusic, y bastante, yo lo veo bastante bien, la verdad, es una mezcla curiosa y bastante acertada, pues ha sacado este directo en Hamburgo, grabado en la ciudad alemana, en el Hamburg Elbphilharmonie, el día 8 de agosto del año pasado, el 19, acompañado por, aparte de su banda, por la Neue Philharmonie Frankfurt. Como he dicho antes, en Bandcamp lo podéis echar mano, podéis descargaros la versión digital del disco, cuyas ventas, cuyos beneficios van a ir destinados al Music Cares COVID-19 Relief Foundation, para apoyar a los músicos y gente relacionada con la música que necesiten ayuda en estos tiempos complicados. De este Off Key in Hamburg, creo que tiene una veintena de canciones, algo menos, pero sí, por ahí anda, entre 15 y 20 canciones, es bastante hermoso el disco. Es difícil elegir alguna canción, pero bueno, la verdad es que yo he elegido una de las más, podríamos decir, dicharacheras, entre comillas. No quería ponerme demasiado tristón, y pues me ha dado por coger pues esta que vamos a enchufar ahora. Él es Father John Misty, el directo en Hamburgo, Off Key in Hamburg, y el tema es Total Entertainment Forever. Bedding Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the tea sheet. Now the future's definition is so much higher than it was last year. It's like the images of all become real. Someone's living my life for me. Have what you want. plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories we play. This must have been a wonderful place. Está Josh Tillman, Father John Misty, conocido actualmente por ese nombre. Por cierto, escuchar los discos de Josh Tillman, primerizos, que están muy bien también. Con ese directo en Hamburgo, Off Kane, Hamburg, y ese tema que hemos escuchado, Total Entertainment Forever. No hay ninguna canción suya, podríamos decir, que sea divertida. Es imposible, yo creo. Vamos a por el siguiente. Este también, a mí me dio, este grupo lo he escuchado también aquí en pleno confinamiento y me dio muy buenas vibraciones, muy buen rollo. Eso sí, tiene, será por las armonías vocales porque y por el precisismo, ¿no?, a la hora de cantar, pero la cuestión es que las letras tienen un trasfondo de lo más siniestro. Ellos son Solera, una banda española de la primera mitad de los 70. En ella la formaban, podríamos decir que dos parejas. Por una parte los hermanos Martín, José Antonio y Manolo, y por otra parte Rodrigo y Guzmán, de Cánova Rodrigo Adolfo y Guzmán. Banda posterior también en la misma onda que Solera. Ellos trabajaban unas armonías vocales exuberantes y sus referentes eran pues los grupos de la costa oeste como Crosby, Stills, Nash & Young, uno que también algo de salsa y pop, así en ese punto así un poquito naif, ¿no? Los Beatles, como no, y luego pues un folk pop pues muy de aquí, ya que el productor del único disco que sacaron, homónimo, del año 1973, y que ahora vamos a escuchar un temita, pues fue Rafael Trabuccelli, un creador de un sonido propio, el sonido Torrelaguna o Trabuccelli, Torrelaguna porque ahí estaba el estudio donde grababa sus bandas, y un sonido que también compartían bandas también con buenas vocales, buenas voces, como pueden ser Los Ángeles o Los Módulos. Solera, algún éxito tuvieron con este disco, ¿no? Sobre todo canciones. Linda Prima o Calles del Viejo París. Pero a pesar de que la cosa podía haber funcionado, cada una de las parejas tenía una visión distinta del asunto y se separaron prontito. Rodrigo y Guzmán se fueron con Cánovas y Adolfo y formaron Crag, y los hermanos Martín formaron Nuevos Horizontes. He dicho antes que las armonías vocales y tal dan muy buen rollo, pero las letras tienen un trasfondo bastante siniestro, a mí me lo parecen. Ellos hacían muchas canciones cargadas de misoginia y venganza resentida contra una mujer. Normalmente, a la que, bueno, si hay misoginia es contra una mujer, obviamente. Siempre suponemos que hay mucha frustración en su tono, ¿no? Porque les creemos abandonados, ¿no? Y parece ser que no lo encajaron bien algunos de los músicos y el letrista en esta ocasión, ¿no? Y tienen varias canciones, tanto Solera como Crag, de este palo. Y la verdad es que, por un lado son muy bonitas los temas, pero por otro lado da un poquito de yuyo, ¿sabes? O sea, le ves al tío ahí, joder, el tío tiene muy mala sangre. Parece ser que no traga muy bien que le manden un poco a la mierda. Y se libera despotricando contra la imperfecta que les dejó en la estacada. Vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar Tiempo Perdido. Ellos son Solera. Deberías decir que estás sola. Si hubo Se ponen paternalistas y la redimen. Todavía tienes tiempo, hija mía. Bueno, ahí está, Soledad, con ese tiempo perdido. Y nos vamos a coger el coche y vamos a salir por patas hacia Barcelona, vía 2. Manel nos espera allí para hablarnos del nuevo disco de Ram Baraya, disco homónimo que ha salido, que ha visto la luz en estos tiempos complicados. Aparecido en Bandcamp el día 20 de marzo. Vamos con Manel, vamos con Ram Baraya. Baby, give me just one more chance. Baby, give me just one more chance. I feel so bad, but things I've done gonna make you feel like you're the only one for me. Hey baby, I'm no devil in disguise. Hey baby, I'm no devil in disguise. My love is real, there's nothing to fear. It was a rocky road that brought me. One day you can run, can hide for yourself, can hide your sins like a book on a shelf. Baby, what I did was all wrong. Baby, what I did was all wrong. I never should have walked down that road. We'll be right back. Hola a todos, aquí estamos de nuevo desde la A2 para comentaros un poquito la actualidad, las noticias de actualidad que se cruzan por aquí, ¿no? Tras haberos hablado de literatura en la última conexión con lo de la Semana Negra, volvemos a la música y en este caso es para comentaros el nacimiento, aunque no es tal, y el primer disco de una banda bastante, bastante tremenda. Ellos son Rambalaya, aunque antes se llamaban The Ramblers. Y esto nació como un proyecto paralelo de músicos de los Mambo Jambo, de A Contra Blues, de Coco Gin and the Tonics o de los Sesofristas Salvajes. Son músicos con mucho bagaje dentro de la escena barcelonesa y nacional, del blues y de la música de raíces, ¿no? Ellos son Antol Yal, que es el batería, el principal compositor de la banda, Héctor Martín en la guitarra, Matías Míguez al bajo, Fernando Tejero al piano y Hammond, y los vientos de Paul Prats al saxo tenor y barítono y David Pastor a la trompeta. Y Jonathan Herrero a la voz, un tipo tan grande físicamente como a nivel vocal, una voz verdaderamente privilegiada, de aquellas que escuchar en directo te deja sin aliento. Tras participar en el ciclo que organiza Producciones a Cara Perro, en ciclo Cara a Cara Perro, en que se enfrentan a discos clásicos de bandas reconocidas, ellos como The Ramblers hicieron un tributo a la Creedence Clearwater Revival, y justo esa misma noche morían The Ramblers y nacían Rambalaya, y ahora han publicado su primer disco. Un disco realmente maravilloso, maravilloso, que juega con el blues, con el rock and roll, con el jazz, con los aromas de Nueva Orleans, toda una amalgama de sonidos que ellos hacen a su manera. Todos son canciones propias, algo que no es muy normal en este tipo, en este género, que siempre muchas bandas beben de las versiones. Y ellos tienen una calidad instrumental fuera de toda duda, pero siempre huyen de la vacua exhibición para centrarse en las canciones, ¿no? Verlos en directo es todo un espectáculo, os lo aseguro, y escuchar el disco también lo es. Se meten en terrenos de soul, hacen también algún apunte de jazz, mezclan canciones elegantes de club nocturno con baladas profundas y con ritmos vitaminados y bailables de aquellos que te ponen las pilas de manera inmediata, ¿no? Produce Dani Nello, saxofonista de los Rebeldes en su primera época y luego ha estado en múltiples formaciones. Ahora está en los Saxofonistas Salvajes y Mambo Jambo, con lo cual se conocen personalmente y la química entre ellos funciona estupendamente, ¿eh? Aparte de producir, él también toca armónica y saxos, y evidentemente con el rollo este del virus, pues han tenido que cancelar prácticamente todas las fechas de la gira de presentación del disco, ¿no? Espero que pronto puedan retomarlo, que todos podamos retomar nuestra normalidad, nuestra añorada normalidad, que creemos que vivimos en una sociedad segura y quizás no lo sea tanto, ¿no? Espero que vayan a tocar por donde tengáis vuestras casas. Si van de verdad, no os los perdáis, hacedme caso, vais a pasar hora y media, 2 horas de absoluta felicidad musical. Y hasta aquí está esto. En el Bandcamp de su sello discográfico, Buen Ritmo, podréis escuchar el disco entero. Yo aquí os pongo como de costumbre una canción de entrada y otra de salida. Y evidentemente desear que todos estéis muy bien, que los vuestros estén también muy bien, que os cuidéis mucho y que pronto volveremos a conectar desde aquí, desde la autopista A2. El abrazo virtual de siempre. Cuidaros. No, I ain't gonna put no flowers on your grave. Well, I ain't gonna spend a dollar, no, I wouldn't even pray. And I ain't gonna put no flowers on your grave. There ain't gonna be no crying when you're gone. flowers on your grave. Well, I ain't gonna spend a dollar, no, I won't even pray. And I ain't gonna put no flowers on your grave. Gracias, Manel. Gracias por tu sección, A2. Cuídate mucho, mucho ánimo. Y gracias por darnos vitalidad con estos Rambalaya, con estos dos temazos de Rambalaya. Uno, el que ha servido de entrada, One More Chance, y el que ha servido de salida, la intervención de Manel, Ain't Gonna Put No Flowers on Your Grave. Y hasta aquí hemos llegado, vamos con la última canción. Y antes de ello, pues una noticia. No es lo que me gustaría anunciaros, pero bueno, hay que contentarse con lo que hay. Ya sabéis que los planes, ya sabéis, que no lo sepa, no sé en qué mundo vive. Todos los planes se han ido al traste, todo se ha ido al carajo. Y en Rutas Enemigas, los planes que teníamos para el cuarto aniversario, digo, para el octavo aniversario del programa, empezamos allá por el año 2012, abril de 2012. Pues los fastos para esa pues han ido al garete. No sé si a lo mejor los hacemos en septiembre, como la Semana Santa. No sabemos qué vamos a hacer con esto, pero bueno, seguramente luego haya algún mambo, seguro. Pero bueno, ya que no podemos pues ni hacer el programa especial con Doña Flora, ni el conciertito que teníamos previsto, pues algo hay que inventarse. Y los próximos dos programas de Rutas Enemigas, pues vamos a hacer sendos especiales de aniversario, de octavo aniversario de Rutas. Y para ello, pues contaremos aquí con sendas llamadas telefónicas a todos y cada uno de los colaboradores actuales del programa. Hablaremos con Doña Flora, hablaremos con Manel, hablaremos con Robertez, hablaremos con los tres de Divergencias, con Carlos Watts, Gaby Saylor y Fer Chinaski. Hablaremos de cómo lo están llevando, de si aguantan o no aguantan el Resistiré y de qué canción es la que prefieren escuchar en estos días aciagos. Eso será la semana que viene y la otra. Y para despedir, pues hemos elegido este temita de Tammy Neilson, una cantante country, rockabilly, rhythm and blues, soul, y de, ahora al menos, peinados imposibles. Tammy nació en Canadá, otra canadiense. Allí se forjó como artista con sus padres y dos hermanos, The Neilsons, se llamaba el grupo que tenían, los cuales pues giraban por todo Norteamérica, no solo por Canadá, también por Estados Unidos. Y con el tiempo, pues se independizó, obviamente, y decidió cambiar de aires y marcharse a Nueva Zelanda. Allí, en Nueva Zelanda, pues sus LPs tienen cierto éxito, ahí en su tierra adoptiva, y como no podía ser menos, pues también lo ha tenido este último, o lo está teniendo este último, séptimo LP en su carrera, año 2020, de Tammy Neilson, que se llama Chica Boom. Ella ha compuesto todas las canciones sola o acompañada, menos una de ellas, y ha producido el LP, no solo se limita a cantar, con ese vozarrón que tiene. Y lo que nos podemos encontrar ahí es un minutaje corto, plagadito de canciones redondas y variadas, diversas, que te dejan con muchas más ganas de Tammy Nelson. La canción que vamos a escuchar se llama Queenie Queenie y es simple al máximo. Solo voz, coros y percusión, pero es una maravilla. Os dejo con Tammy Nelson y nada, la semana que viene celebraremos los 8 años de Rutas Enemigas. Cada uno en nuestra casa nos tomaremos una cervecita. Hala, ahí os quedáis. Tammy Nelson, nos vemos la semana que viene. Chao. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Chickens need feeding, dog needs a bone. Bills need paying and the bank's on the phone. Dishes need washing, kids do too. Man come home and he wants to woo-hoo. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Screaming from the kettle, knocking at the door. Baby kick the bucket full of suds on the floor. Rain starts falling, clothes on the line. What's a stay-at-home mama do with all that time? Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Working through the day, working through the night. Planes and trains and another missed flight. Mama gotta hustle, do another show, cause they won't play a lady on country radio. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball.